¡Epa! Un paisano me contó una historia popular. Un paisano me contó una historia popular. Sucedió en cualquier lugar de la América Latina. Y para ver lo que usted opina, aquí se la voy a contar, aquí se la voy a contar. La historia de unos llanos donde morían los paisanos. Aquí se la voy a contar. Sucedió hace muchos, muchísimos años en los llanos del Saúco. Por aquel entonces ya se les conocía como los llanos de don Fabián Quintana. Por el gran poder de Dios que cura al hombre, por el gran poder del cielo que baja la tierra para que las almas no suban tan pronto, las almas que no tienen fechada la fecha de su viaje, yo te conjuro, moridor, no te vayas todavía, no te mueras sin decirme tu enfermedad. Es inútil, no quiere hablar, tiene los labios cosidos. Curandero, hay algo que esperar. No lo sé, mujer. La calentura sube y sube, le devora la cabeza, se le cuela por toda la juntura de la carne. Échale agua, curandero. Ponle cruz de salud. Ya le he puesto más cruces que las que salen en la procesión. Le di a beber el agua de miel de palo que cura las entrañas. Le di a beber el agua amarga que alivia las calenturas pegadas. También tomó el agua de guarumo y la hierba té. Pero de nada sirvió. ¿Y qué enfermedad es entonces, curandero? ¿Qué sé yo? Pregúntaselo a Dios, mujer. Si yo lo supiera, no me temblaría la mano cuando voy a santiguar. ¡Hermano! ¡Hermano, no dejen el rezo! Con la oración, el alma del enfermo se aquieta, se entretiene y más le cuesta abandonar el cuerpo. ¡Ayuden al pobre curandero que lleva más de 4 noches batallando con este moridor! Ya perdí un hijo. No quiero perder el marido. Dime si hay algo que esperar, curandero. ¿Será que tu hombre no quiere vivir, mujer? Todos los remedios le di, ahí los tiene, temblando con esta enfermedad nueva que ha llegado al pueblo. Tiembla el alma de tu hombre buscando una endija para salir. Ven, ven, arrímate. ¿No le oyes el alma forcejeando ya para abandonar este montón de huesos? Tú también tiemblas, curandero. Sí, pero yo lo hago de rabia. Quiero amarrarle la vida a este moridor, pero se me escapa como cuervo en la noche. Quiero saber su dolencia, pero no me la dice. Aunque ya no lo hago por él, sino por los que vengan detrás. Es demasiado mío para que me deje sola tan pronto. No quiero llorarlo todavía. No tiene ninguna esperanza, curandero. Ya no, mujer. Ya está muerto. El viejo curandero, el más viejo de todos aquellos llanos que anteriormente se llamaban del Saúco, conocía los vómitos de sangre que agujerean los pulmones del minero. Conocía la malaria y la tiricia. Sabía bajar la calentura que ataca al peón cuando trabaja en la finca mojada. Sabía chupar también la mordida de la culebra. Conocía la enfermedad que mata y el remedio que deja vivir al llanero. Pero la maldad que mató a Filomeno Rugama, esa no la conocía. Contra aquella enfermedad, nada pudo hacer el curandero. Tampoco nada pudo hacer con la niña de Lucía Correa, que se dobló como un tallito verde en plena calle, camino de la casucha de adobe donde vivía. ¿Cómo está, mi hijita? Curandero. Sin querer morir, pero muriendo. Ayer se sintió mal. ¿Y la otra noche? Tu niña era tan lozana como la flor del saúco. Ahora se marchitó. Tú puedes curarla. Tú la viste nacer. Tú la enderezaste aquella vez cuando se cayó del palo. Ahora es peor que caída. Pero no llores antes de tiempo. Ey, prepárale un caldo. Vamos, anda. Yo rezaré por ella la oración del buen custodio. Pero tampoco sirvió la oración ni la cruz del curandero. La niña temblaba como las hojitas de salvia cuando la brisa sopla. Prendieron dos velas, una a cada lado del camastro. Van a morir nuestros hijos y nosotros con ellos. Hasta la tierra morirá. ¿No es cierto, curandero? Parece así, pero la maldición no está en la tierra ni en nuestros hijos. La maldición está en uno solo. No guardes la palabra. ¿De qué? ¿De quién? No, no preguntes ahora, mujer. Yo seguiré rezando, que ese es mi oficio. Ayúdenme también ustedes a sujetarle el alma a este infeliz. Ayuden al curandero. Y tú, ve y prepara otro caldo para la niña. No traigo agua bendita para bañar. No, no, mejor caldo. Caldo para tomar. Dios está castigando, ¿verdad, curandero? No, hermana. Es otro Dios. Es otro castigo. ¿Ya le viste la cara? ¿Ya le conociste el nombre a ese otro? Sí, creo que sí. Dímelo, pues. No. Ve tú misma y pregunta. Ya lo andan corriendo en el pueblo de boca a oreja, de oreja a boca. Los moridores van en silencio. Pero ya nosotros sabemos. Pasaron los días y cada día traía más lágrimas. Poco a poco, la muerte iba tocando en todas las puertas. Poco a poco, el pueblo se moría. Una mañana, un vecino del otro lado de la montaña llegó a los llanos de don Fabián, los que antes se llamaban los llanos del Saúco. Un calor grande abrazaba la tierra. El forastero atravesó el primer caserío y bajó hasta la placita del mercado. Todavía alcanzó a ver, encabezando la marcha de silencio, los cuatro ataúdes. El sol, colgado en mitad del cielo, hacía brillar la madera negra, recién pulida, de las cajas de los muertos. Mal día escogí para visitar estos llaneros. Un día de cuatro lutos juntos. No, forastero. No es malo el día. Hoy solo murieron cuatro. ¿Eh? Ayer fueron siete. Mañana, sabe Diosito cuántos caerán. Quizá todo el pueblo. Quizá... ¿Y qué pasa, hermano? ¿Hay epidemia? No, forastero. Epidemia no hay. ¡Hay guerra contra los otros llaneros! Pueblo tranquilo es el nuestro. Solo peleamos cuando la fiesta, por asunto de mujeres. Pues, ¿qué hay entonces? ¿Por qué se mueren? Así nomás, forastero. Así nomás. ¿Cómo que así nomás? ¿Es que aquí no hay un médico? ¿No hay un curandero que cure? Curandero hay. Y medicina hay. Pero esta no es enfermedad que se cure con eso. ¡Acaba de una vez! ¿De qué se han muerto los muertos? ¡Vamos! ¡Habla! ¡Di! El forastero, con los ojos impacientes, zarandeaba al vecino que tenía a su lado. De repente, el hombre se le desplomó entre las manos. Cayó en tierra, en medio de la plaza, como una hoja seca que se desprende con la sacudida del viento. ¿También tú? ¡Espera, hermano! ¡No te mueras! ¡Espera! El forastero se arrodilló rápido junto al caído y le agarró el alma, un hilo de alma, antes de que se le escapara por entre las costuras de aquel cuerpo flaco y amarillento. Óyeme, moridor, no te mueras sin decirme qué enfermedad es la tuya y la de este pueblo. No te mueras. ¡Cuéntame antes! Entonces escuchó, en un susurro muy tenue, el secreto simple, la palabra maldita. Tres días después, el forastero pasó a pie la montaña y regresó a su pueblo, el que estaba al otro lado del valle. ¿Cómo te fue por los llanos del Saúco? Ya no se llaman así, mujer. Ahora son los llanos de don Fabián Quintana. Es lo mismo, pues. Dime cómo te fue. No, mujer. No es lo mismo. Cambió el nombre y cambió la vida del lugar. Mueren los hombres, mueren las mujeres. Los niños mueren también. Mucho. Llegó la enfermedad al pueblo. Llegó don Fabián. Don Fabián Quintana, con su bolsa llena de reales. Se hizo amo de tierras y amo de ganado. Bajó los jornales, subió el precio del trigo, se enriqueció prestando 10 y cobrando 20. Acaparó. Lo ha ido acaparando todo. Llegó don Fabián y con él llegó la maldición a los llanos. Los compueblanos comen menos, cada vez menos. No comen. Está frío el fogón y fría la tripa. Y hay una palabra maldita en la boca de los moridores. Hambre. Hambre. Uno de cada dos latinoamericanos pasa hambre. 180 millones de personas en nuestros países no comen lo suficiente. El hambre no es una enfermedad, pero sí la madre de muchas enfermedades. La mitad de los niños haitianos padece anemia, y esto es hambre. De 4 salvadoreños que mueren, 1 muere por falta de vitaminas, y esto es hambre. La esperanza de vida de una mujer boliviana es tan solo de 48 años. Y esto es hambre. Pero no hay hambre en América Latina por falta de alimentos. Nuestro continente es rico. Sin embargo, muchos millones no comen porque unos pocos se hartan. El hambre de América Latina tiene sus culpables. Sus Fabianes Quintana, los que acaparan y derrochan. Los que pagan jornales de 25 centavos a 60 millones de nuestros campesinos. Los que gastan en las salas de fiestas de Caracas en una sola noche los $500 que tienen muchas familias venezolanas para vivir todo el año. Ellos son los responsables. Ellos y los de fuera, los que desde hace 5 siglos han saqueado nuestras riquezas. Un ciudadano norteamericano come 40 veces más carne que un campesino de Honduras. Y en Guatemala, la mortalidad infantil es 40 veces más alta que en Estados Unidos. El hambre no la curan las aguas del curandero ni las lágrimas. Desde los llanos del Saúco hasta el norte de México y el sur chileno, el hambre, con su triste saldo de muertos, como una guerra sin balas, como una bomba silenciosa que mata cada año a 1 millón de nuestros hijos. Ahora mismo, mientras usted estaba escuchando este programa, 28 niños latinoamericanos acaban de morir. Han muerto de hambre. Y así no puede ser. Un paisano me contó. Serie escrita y dirigida por José María Romero.